Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Es la hora 15, 2 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. En cada parte, el que reparte se queda con la mejor parte. Punto y aparte. Parte del aire. Parte de un todo. Parte de vos. Muchas partes. Todas las partes juntas. Cada parte en cada parte. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Una realización de AUB Media Producciones. Sábados de 15 a 17 por FM Ciudad 99.1. Muy buenas tardes, ciudad de Mar del Plata, buenas tardes vecinos, buenas tardes país y buenas tardes mundo. Estamos arrancando como cada sábado la edición número 303, en este caso de este programa que se llama Parte del Aire. Es el 24º programa de esta séptima temporada, hoy sábado 12 de junio del año 2010, y es el 11º programa en esta, nuestra nueva casa, Radio Ciudad FM 99.1, que como decimos siempre, nos está trayendo mucha buena suerte. Buenas tardes, Sara Rivera, ¿cómo le va? Buenas tardes, señor Lucas. ¿Cómo ha pasado la tarde? Me imagino que bastante fresca y bastante cálida a la vez, por todo esto que genera este acontecimiento mundial, ¿no? Fresca no, no tanto. No se ha levantado temprano esta semana, se ve, porque esta semana estuvo haciendo frío, pero ahora no. Y sí, estuve mirando el partido, aunque usted no me lo crea. Todos los días me levanto temprano, usted debe saberlo, Sara Rivera, para poder escuchar Calentamiento Radial. Exactamente. Calentamiento Radial, que va todos los días, de lunes a viernes, de 9 a 11, por esta misma emisora, Radio Ciudad 99.1, en la que también puedo escucharla. Así es. ¿Y tenemos... ¿Y el partido usted? Sí. Ya comenzó la fiebre del Mundial, ya comenzó la alegría del Mundial. Ayer vimos dos partidos aburridísimos. Y para ello saludo también, antes, para no adelantarme, ¿no? Tenemos al productor de Calentamiento Radial que nos acompaña hoy aquí en los estudios, el señor Carlos Mónaco. Buenas tardes. ¿Qué tal, Luca? Buenas tardes. ¿Cómo le va? Bien, bien. Muchas gracias por invitarme al aire. Un ratito nada más. Un ratito nada más, tomando unos mates, tomando unos ricos capuchinos. Vine a festejar que ganamos. Le ganamos a Nigeria. Vino a festejar esta fiebre del Mundial. Decíamos recién, ayer dos partidos aburridísimos. ¿Usted estuvo caminando por las calles de Mar del Plata durante el Mundial? No, durante el Mundial uno mira los partidos. Yo estaba en otro lado, tuve que ir a un café para ver el partido y parecía una ciudad desierta. Ni los colectivos pasaban prácticamente. Se paraliza todo el país, se paraliza una nación completa ante un acontecimiento de este tipo, que tanto significa para la identidad de los argentinos, ¿no? Es impresionante la pasión que despierta el fútbol, y más aún en los momentos en los que juega la selección argentina. Decíamos recién, ¿no? Partidos aburridísimos ayer, los de Sudáfrica-México, que terminó 1-1 en Johannesburgo ayer a partir de las 11 de la mañana, luego a las 3 de la tarde Uruguay-Francia 0-0, más aburrido que eso, partido empatado sin goles, terrible, a las 15, a las 3 de la tarde en Cape Town, y también, aún así, el argentino sale a ver el partido, se prende viendo el partido, grita, putea, festeja, celebra, por más que no haya goles, por más que no haya un ganador y un perdedor. Bueno, hoy arrancamos la jornada mundialista a las 8:30 con el partido de Grecia, Corea del Sur, en el que resultó victorioso Corea del Sur 2-0. Y bueno, luego la alegría mundialista para todos los argentinos a las 11 en Johannesburgo, Argentina-Nigeria 1-0 con un gol de Heinze a los 5 minutos 50, casi a los 6 minutos, único gol del partido. Se quedó con ganas de hacer un golcito Messi, ¿eh? Como estaba afiladísimo, pero se quedó con las ganas de saborear. Se quedó con varias oportunidades que tuvo, un montón. Varias jugadas estratégicas que tuvo para poder anotar en favor del marcador argentino. Y debemos decir que los jugadores nigerianos estaban muy atentos a el juego de Lionel Messi. El arquero estuvo muy bien, el arquero de Nigeria fue fundamental, digamos, para que Messi no sé, el arco estaba tapiado. Completamente sí. Bloqueado. Bueno, ahora en un ratito nada más, dentro de unos exactamente 23 minutos, a las 15:30 en Rustenburg, se va a disputar Inglaterra-Estados Unidos. ¿Por qué hinchar ante un partido como este? Inglaterra-Estados Unidos. Y yo por Inglaterra, por Oasis y demás bandas británicas. Pero no mezcle la música con el fútbol, Sara Rivera, son dos cosas igual, distintas. Estados Unidos es bastante malo jugando al fútbol. En todos los mundiales pierde, no llega a nada. O sea, como que clasifica son para poner el nombre. Son malos porque ellos tienen su fútbol americano. Su fútbol americano, tal cual, es verdad. Mañana a las 8:30 en Paul Quinn, Argelia-Eslovenia, y a las 15:30 en Pretoria, Serbia y Ghana. ¿Quién ganará? Serbia y Ghana, no sabemos quién gana. Mañana Serbia. A las 15:30. ¿Ha participado algún pro? No he tenido la oportunidad. La verdad que el fútbol no es lo que me mueve la pasión, digamos. Pero me interesa todo lo que gira en torno al mundial, todo lo que se produce. Todo lo que genera, ¿no? Sí, me gusta ir a verlo a un café y que esté todo el mundo ahí, la gente se pone loca, festeja. Cuando venía para acá me crucé a varios grupitos de 3, 4... con esas jarras grandotas de Coca-Cola de 3 litros cortados que uno no sabe qué llevan adentro, festejando. Sí, llevarán gaseosa, me imagino, ¿no? Y creo que hay más banderas que cuando fue el Bicentenario. Es verdad, sale más la gente a la calle con banderas que en el festejo de los 200 años de historia argentina, tal como la conocemos hoy por hoy, ¿no? Y en todo esto tenemos que destacar también, ¿no? Tenemos que hacer un capítulo aparte, dedicarle a la transmisión de la televisión pública, la transmisión de Canal 7 de los partidos, que debemos decir, hasta ahora ha demostrado estar a la par o por encima en cuanto a calidad a lo que fue en su momento la exclusividad que tuvo torneos y competencias, ¿no? Pero con un detalle, con mucha menos publicidad en el aire, con mucha menos tanda, también con mucho menos sobreimpreso. Recuerda, ¿no? Cada vez que había un gol, un sobreimpreso tapaba toda la pantalla. Le tapaban el gol a uno con un sobreimpreso de tome gaseosa Coca-Cola, decía en la pantalla de la televisión. Bueno, en este caso no, porque bueno, la televisión pública no tiene la publicidad no tradicional como la conocemos hoy por hoy. Mejor, y está bien, ¿no? Uno quiere ver el partido, ¿no? Consumir publicidad, digamos. Tal cual. Televisión pública, decíamos recién, ¿no? Que en estos momentos está ofreciendo o está por ofrecer a sus televidentes una nueva opción en cuanto ya llega. Televisación, no solo de los partidos, sino de todo tipo de programación. Hablamos de la televisión digital. Bueno, justamente ayer con Carlos Mónaco, tuvimos la oportunidad de asistir a una charla abierta que se realizó en el aula magna del complejo universitario, donde el principal orador fue el coordinador general del Sistema Argentino de Televisión Digital Terrestre, Osvaldo Nemirossi. Entre toda la información, se habló muchísimo realmente de todo este sistema, se dieron muchísimos detalles, pero entre toda la información que allí se expuso, se desprenden algunos detalles de esta nueva posibilidad que nos va a ofrecer la tecnología para mirar televisión. Aún no está instalada en todo el país, y por el momento solo se encuentra disponible en Capital Federal, pero se tiene previsto que para fin de año, en unos meses nada más, llegue al 70% de la población argentina. A Mar del Plata va a estar llegando en octubre y desde aquí se prevé que se pueda transmitir a localidades aledañas como Miramar, Mar Chiquita, Balcarce. Hay un tema con Balcarce por la sierra que está en el medio, no saben si va a llegar, pero bueno, se solucionaría colocando un pequeño repetidor para que pueda llegar la señal hasta la localidad que está detrás de la sierra. Y en este punto, ¿no? Es inevitable pararnos y aclarar un poco o aclarar algo ante tantos palos que se están tirando contra el gobierno nacional al respecto del dinero o los cuestionamientos que se están haciendo con respecto al dinero que se invirtió para hacer este importante y tan necesario salto tecnológico, ¿no? Los medios concentrados llenan sus pantallas, los servicios informativos de sus radios, las páginas de sus diarios o de sus portales de internet, diciendo que se gastó tal o cual cantidad de dinero para televisar el mundial. Sí, es cierto, se gastaron miles de millones de billetes, pero casi el total de esa suma, o al menos un porcentaje más que importante, fue destinado a la migración de la televisión analógica a la televisión digital. Lo gastado para la televisación del Mundial es un vuelto en comparación con la cantidad de plata que se invirtió para hacer este cambio, ¿no? Este cambio de paradigma en cuanto a la televisación. Uno por ahí puede, no estaría de más hacer la aclaración cuando hablamos de televisión analógica y televisión digital. Sería como llevándolo de un modo medio vulgar. Analógico es el cassette y digital es el CD, bueno, se puede decir. Pasando a tener en como si fuese en MP3. Del cassette antiguo, grandote ese, ahora vamos por la senda digital. Exacto, o comparándolo con lo que es la comunicación, ¿no? Analógico sería el teléfono, digital sería la internet. No, sería analógico sería levantar el teléfono y hablar con una persona a miles de kilómetros, y digital sería abrir el Skype y poder hablar de la misma forma que uno podría hacerlo por teléfono. Volvíamos, ¿no?, a estos cuestionamientos que se hacen desde estos grupos económicos que concentran la comunicación en el país, que caen en una falacia titular de esa manera, o mucho peor, se piensan que los que lo miran son pelotudos. Perdón por la expresión, ¿no? Cualquier señora de su casa se podrá preguntar, ¿por qué tanto ensañamiento? Si tanto le pegan al gobierno, debe ser porque algo mal están haciendo. Cualquier persona podría analizarlo de esa forma, ¿no? Bien, para intentar responder a este interrogante, es necesario saber que en la actualidad existen tres normas de televisión digital. Sin ponernos en detalle sobre cuestiones técnicas o cuestiones que tienen que ver con la ingeniería, encontramos por un lado la norma ATSC, que es la norma que viene de Norteamérica, la tecnología norteamericana. Luego por otro lado tenemos la DBB, que es la europea, y la DVT, que es la japonesa. Cada una de ellas con una gran industria detrás, con un gran sistema que se mueve, que gira en torno a eso, y por supuesto, por ende, con sus lobistas intentando vender o imponer su norma por cualquier lado. A los países subdesarrollados que están digitalizándose. Exacto. Clarín ya cayó en eso. Entonces, y para no adelantarnos, ya empezamos a hilvanar un poco más fino y atar unos cuantos cabos cuando nos enteramos que entre las tres opciones, el gobierno ya por una debió tomar una decisión, debió elegir una, y como cada norma tenía a sus lobistas, el gobierno también tuvo que enfrentarse a esos lobistas de las dos normas que tuvo que descartar, ¿no? Aquí se va aclarando un poco todo este panorama, ¿no? Bueno, el grupo Clarín, como bien decía mi compañera Sara recién, en cuanto supo que Argentina iba a dar este importante salto tecnológico, de manera inconsulta y unilateral, adquirió todo el equipamiento necesario para migrar a la norma norteamericana. Para adelantarse, digamos. Para adelantarse. Saber qué iban a hacer el resto de los canales y demás. Sin saber qué decisión iba a tomar el gobierno, que es lo más importante, ¿no? Por otro lado, el mismísimo rey de España, país en plena crisis y con la necesidad imperiosa de reactivar su economía, fue promotor de la norma de televisión digital europea. Por otro lado, en contrario, ¿no? Desde la vereda, podríamos llamarla de enfrente, países como Brasil, Chile, Perú, Ecuador, Venezuela ya adoptaron para sus sistemas de televisión digital la tecnología japonesa. Bolivia estaría adoptando esta misma norma en los próximos días, y Uruguay, que había optado por la norma europea, en estos momentos está evaluando cambiarse a la televisión con norma japonesa. Esto de la norma es como cuando uno tenía en los viejos videos de VHS, que tenía el PAL-N, PAL-B y el NTSC. Bueno, es exactamente lo mismo, pero con televisión digital. Llevándolo a la norma digital sería como tener MP3, WAV y WMB, por ejemplo, ¿no? Bueno. Que lo digital no es el equipo que uno adquiere, sino lo que transmite, lo que se cambia. Porque la gente piensa que tiene que comprarse un televisor nuevo, cosas así. Bueno, vamos hacia eso también. Lógicamente que el gobierno, a la hora de elegir, debió comprar una de las tres tecnologías y descartar otras dos, enfrentándose a los lobistas. Esto es más que evidente, ya quedó claro. Lejos de dejarse llevar por esta poderosa fábrica de noticias, el monopolio Clarín, y por las presiones que llegaban desde la península ibérica, el gobierno optó por la integración regional. Y ahora también nos cierra un poco, ¿no? ¿Por qué tantas operaciones políticas contra los gobiernos latinoamericanos? ¿Por qué tanto se le pega a Chávez? ¿Por qué tanto se le pega a Evo Morales? ¿Por qué tanto se le pega a los mandatarios de la región? Pero eso no es todo. No solo por la integración regional tuvo que optar este gobierno, o decidió optar este gobierno, sino que también apostó a la industria nacional. ¿Sabe por qué? Porque en lugar de importar los aparatos transmisores, los conversores y todo el equipamiento necesario... Que todo nos llegue de Estados Unidos, sería. Exactamente. Esos millones de pesos que, según Clarín, el gobierno K gastó para el Mundial, fueron destinados a la producción local del 100% de la metalurgia necesaria. Con todo lo que ello implica, ¿no? Imaginémonos solamente cuántas plantas fabriles ya están funcionando, ya comenzaron a funcionar para la producción de conversores, cables, aparatos receptores, transmisores, antenas y todo lo necesario para poder ver televisión con esta nueva tecnología. Ciudades como Córdoba, Rosario, polos industriales ya están desarrollando ingeniería. Estamos hablando de materia digital, se necesita de muchos ingenieros. Sí, todo por inversión del gobierno, que en esta primera etapa está adquiriendo los equipos necesarios para hacérselo llegar a las clases sociales más necesitadas para poder acceder a este sistema de comunicación. Luego vendrá la parte privada, lo que cada uno en su casa decida comprar, porque tiene la opción de comprar un televisor de 12.000 pesos con que reciba directamente la norma, o un adaptador para no tener que cambiar el televisor viejo que uno tiene. Claro, un conversor. Un conversor. No, yo quería marcar que una de las cosas que resaltaron ayer también es que en este sentido de fortalecer la industria para la TV digital se vuelve clave, porque muchos países que están adoptando, el caso de Bolivia, el caso de Uruguay, también se tienen que abastecer de todo lo que es esta maquinaria que vos mencionabas recién. Uh-huh. Y en ese caso sería Argentina el proveedor de estos aparatos para los países vecinos. Sí, no solo de los aparatos, ¿no?, sino también de los contenidos, que ahora vamos a hablar de eso. Además, a nivel ecológico, si se fabrican las cosas acá, lo que se reduce en el impacto ambiental es el combustible que generaría traer, por ejemplo, los materiales desde Estados Unidos. Sí, los barcos llenos. Claro, lo que es combustible. Llenos. Por eso es locarismo. Hay varios corrientes de locarismo que prefieren... que es real, preferir comprar algo que está hecho en tu país en vez de en otro país, para evitar eso. Y además, con el tema de los conversores de los televisores, también lo que se evitaría sería la llamada chatarra electrónica, porque si todos compraran televisores nuevos, generarían más contaminación. Exacto. Bueno, bien decía Carlos, recién señalaba, ¿no?, esta posibilidad de exportar materiales para el resto de los ¿cuántas países. ¿Cuántas puertas se abren? No solo desde la industria metalúrgica o tecnológica, ¿no?, sino también con la posibilidad de abrir mayor cantidad de canales y de productoras y de producir contenidos. Porque en el ancho de banda, donde hoy entra un canal, dentro de poco tiempo va a haber lugar para 5 señales y una línea de televisión por telefonía celular. Es decir, que cualquier persona con un celular va a poder ver televisión. Como Homero Simpson, por ejemplo. Como Homero Simpson. Imagínense cuántos actores, cuántos periodistas, camarógrafos, iluminadores, publicistas, editores... Bueno, hoy recuperan la esperanza que perdieron en la década de los 90, ¿no? Cuando había que irle a golpear la puerta, siempre al mismo patrón, digamos, al único que tenía el canal, la televisión, la radio y el diario. Bien lo sabemos acá. Exacto. Bueno, debemos decir que en este contexto, hoy por hoy, Argentina y Brasil son los dos países con mayor preparación para poder exportar, tanto en cuanto a la industria tecnológica y metalúrgica, sino en cuanto a la industria de contenidos también, de ficciones, de noticieros o de la propia tecnología. Todo esto gracias a la decisión del gobierno nacional de democratizar la comunicación con esto de la televisión digital y con la ley de radiodifusión, ¿no? La firme decisión de sacarle la batuta a las 3 o 4 manos que la manejan hoy en día y darle la oportunidad al pueblo de ser fiel protagonista, de hacer valer un derecho humano tanto o más importante que cualquier otro. Pero bueno, de la ley de radiodifusión nos vamos a ocupar más adelante, ya que merecería, ¿no?, un capítulo y un análisis aparte. Prometemos abordar este tema particularmente la semana próxima. Pero volviendo al eje central, nos damos cuenta, ¿no?, con todo esto, que mientras los títulos de los principales empresarios de noticias, porque son eso, son empresarios de noticias, nos dicen que se gastaron tantos millones para la televisación del Mundial, en realidad el gobierno solamente está cumpliendo con el rol de articulador en políticas públicas para la generación de empleo. Una de las cosas, ¿no?, lo sabrán ustedes, Carlos, Sara, Sebastián Mangini, que acaba de ingresar a los estudios, una de las primeras cosas que nos enseñan a los comunicadores es a no subestimar a nuestro público, a no subestimar a la gente. Bueno, con todo esto que se está diciendo desde estas grandes empresas monopólicas al público, no solamente se lo está subestimando, sino que se lo está tomando por estúpido. Buenas tardes, Sebastián Mangini, ¿cómo le va? Buenas tardes, Lucas Berrego, buenas tardes a todos. Un gusto compartir una nueva edición. Ya cuando pasaron algunos minutitos de las 15, 22, 23, 24, alguno por ahí ronda. Depende todo de su reloj, ¿no? No vamos a establecer una hora exacta, ¿no? Cada casa es un mundo. ¿Cuál es la hora oficial? Producción, llamando al 113, por favor. Producción, queremos saber cuál es la hora oficial para poder decirla correctamente aquí en los estudios de Radio Ciudad y en este programa, Parte del Aire. Muy contento por la victoria de Argentina, ¿verdad? Muy contento, ¿no? Muy contento. Ya lo estuvimos comentando, sí, muy brevemente hace unos instantes, esperando ahora en minutos nada más el partido entre Inglaterra y Estados Unidos. Estoy viendo que Canal 7 no está con nada de la previa referente al partido de Argentina-Estados Unidos. ¿Lo televisarán? Quizá no lo televisan. De Argentina-Estados Unidos no. De Inglaterra-Estados Unidos, perdón. Y quizás no, quizás sea alguna marcha antiimperialista propuesta desde el canal de la televisión pública, ¿no? Veremos a ver si pasa en el partido. La televisión pública se había comprometido a pasar los partidos del Mundial. Todos esos que se van a jugar en esta copa. Así que veremos qué es lo que va a estar sucediendo. Bien, www.partedelaireradio.blogspot.com, donde pueden enterarse de todo esto y mucho más que hablaremos en estas dos horas de programa, y escucharnos por internet también, ¿no? www.991fmciudad.com.ar, la página de la emisora, 476-3805, el teléfono de la radio, y nuestro mail y messenger, partedelaireradio@gmail.com. También estamos en Facebook, Parte del Aire, nos agregan, nosotros los aceptamos. Como decimos siempre, somos muy fáciles. ¿Quiénes hacemos este programa? Bueno, está en estos momentos, bueno, Sabrina Sardella no se encuentra en el día de hoy, le mandamos un saludo grande. Natalie se encuentra en el día de hoy, así que gracias por acompañarnos, yo sé que usted lo hace con mucho gusto. Por lo menos se divierte, no sabemos si lo hará con gusto, pero por lo menos se divierte con nosotros. Un poquito al menos. Está Sara Rivera acompañándonos. Hola, buenas tardes. ¿Cómo te va? Yo no la había saludado bien, la veo semanalmente. Todo diariamente el tiempo. La veo en realidad. Hasta en la sopa se encuentran ustedes dos. Claro, así es. Está el señor Lucas Barrenova en la conducción, mi nombre es Sebastián Mangini y acá tengo un acompañante, el señor Carlos Mónaco. Sí, a quien ya hemos saludado y que no quiere hablar, dice no, está con pánico escénico, está el amigo ligado, Carlos Mónaco. Él dice que es su profesión son las producciones y está muy bien. Bueno, lo tendremos en la producción, justamente, ¿no? Todo esto bajo la producción general de Aubimedia Producciones. Mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Hasta las 5 de la tarde hacemos este programa que se llama Parte del Aire, como todos los sábados, acá por la 99.1 FM Ciudad. Cielo cubierto con neblina en Mar del Plata en estos momentos, 13 grados 4 décimas la temperatura actual, 7 kilómetros la visibilidad, 79% la humedad, la presión 1020 decimal 4 hectopascales y el viento del norte a 11 kilómetros en la hora. Y Carlos Mónaco agarra la bandera argentina y me dice: vamos, vamos, Argentina. El anhelo dirigido hacia ti, yo estaba solo en un rincón del café, cuando de pronto oí unas alas batir, como si un peso comenzara a ceder. Se va, se va, se fue.

Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, y La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Cabinagro, cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. Panadería María Bonita, Italia 3807. Es la hora 15:32 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Parte del aire, parte del aire. Parte del aire, parte del aire. Vos también sos parte. Hace 33 minutos, golazo el de Heinz el día de hoy, pero no vamos a hablar de fútbol ni de gol. Sabemos que el tema, la temática del día de hoy es fútbol, y el de mañana y el de pasado mañana sea fútbol, y Argentina ganó ante Nigeria con algunas desprolijidades, etcétera, etcétera. Pero bueno, hoy igual tenemos a una columna, me va a matar Sara. Sí, porque el minimalismo. Sí, no sé, tengo ese minimalismo constante que me caracteriza. Pero tenemos la columna de Sara Rivera hablándonos un poco de ecología, hablándonos un poco de un café reconocido a nivel internacional. Así es, no, no es tan trágico como mi columna de los martes, que empieza con el mundo se va a acabar, sino que acá le traigo inventos ecológicos e iniciativas positivas para de gente que se preocupa por el medio ambiente. Sabemos que la marca Starbucks, que está funcionando en Buenos Aires, hay un rumor de que va a aparecer acá, todavía no está confirmado, se sabe el lugar. Eso le quería preguntar, que usted me vino con la primicia, ¿cuándo llega? No se sabe todavía, pero, por ejemplo, el local que ya está indicado, había varios rumores en el centro, pero parece que se va a estar situando en Güemes, donde estaba The Blockbuster. Ajá. Dicen que ahí va a ir la otra sucursal de la nueva cadena de comidas rápidas. No, dicen que es Starbucks el que va a ir. Bueno, es una buena ubicación para Güemes ese café. Además hay muchas oficinas, por el tema de la gente que trabaja ahí más que nada. Claro, igualmente en ese sentido el centro sería más conveniente, porque en el centro hay el triple. Sí, se hablaba del local que quedó, del medio local que quedó disponible luego del cierre de una de las sucursales de esta cadena de indumentaria deportiva de la ciudad. Bueno, se hablaba de ese lugar como posible emplazamiento de esta nueva cadena de cafés. Bueno, en el caso de que se dé y que venga esta marca de café internacional, a usted que le gusta tanto tomar cappuccino, lo que puede hacer es también contribuir con el medio ambiente y con el cuidado del medio ambiente. ¿De qué manera? Porque Starbucks sacó la movida Chispa Ecológica, que lanzaron a nivel internacional. En Buenos Aires creo que también se está implementando 1500 tumblers. Usted me preguntará, ¿qué son los tumblers? ¿Es esto? Esto que está viendo la foto usted. Ah, mire usted. Son vasos que son térmicos. Se usa bastante en otros países el tema del vaso térmico, pero la diferencia de este es que usted tiene la marca, el logo impreso, lo compra en el local y luego cada vez que lo lleva se le hace un descuento de 50 centavos, que en realidad es simbólico, en la compra de un café, y de esa manera lo que harían es dejar de talar tantos árboles. Es como cuando uno va a esta cadena de supermercados baratos que le cobran las bolsas, pero llega a su propia bolsa. Creo que hay una cadena de supermercados que uno puede ver a diario, No sé si, si... El tema de eso es que si le cobran la bolsa y la bolsa tiene publicidad, eso es ilegal. Porque la bolsa, si tiene publicidad, se la tienen que regalar. Si no tiene publicidad, se la pueden cobrar como adicional. Ah, mira, o sea, bueno, no, esta cadena de uno que uno va todos los días, claro, o algunos no van todos los días a este supermercado, le cobra por cada bolsa 15 centavos, 10 centavos, pero uno tiene la opción de llevar su propia bolsa o su propio carro. Claro, acá sería lo mismo, pero con el vaso de café. Sería lo mismo, pero con la diferencia de que salvarían 11.784 árboles anuales. Si se dejan de fabricar los vasos estos, o uh-huh, bien si todas las personas que se compran su tumbler después lo pueden llevar cada vez que van a este café. A su vez, pueden ver lo de la chispa electrónica en Facebook. Para aquellos que estén interesados, que vayan a Buenos Aires o bien que se ponga la cadena de cafés acá. Ahora, digamos, Starbucks es a sí mismo quien genera esto, ¿no? Digamos, claro, la pérdida de estos árboles. Entonces hace un producto adicional. El tema es que para que se consuma su producto de otra forma y que los árboles no sean... El tema fue diferente. Nosotros no tenemos este tipo de cultura. Usted, Sebastián Mangini, fue a ver el partido, por ejemplo, fue a un café y se tomó un pocillo de porcelana, uh-huh, ¿no? O de cerámica. En cambio, en Estados Unidos... No, es todo Unidos, descartable en Estados Unidos, lo entendemos. Claro, pero me suena extraño, digamos, que desde la misma marca se proponga, digamos, ah, si no quiere, me suena esto, ¿no? Así medio burdo. Si no quieren que talemos más árboles, bueno, compren esto que también es nuestro, y genera un mismo consumismo, digamos. Es una alternativa ecológica. Si bien es un consumismo, para la gente que se lleva su vaso, después lo puede volver a utilizar ahí, a eso va. Porque nosotros no tenemos esta cuestión de lo que es todo descartable y de que vas y te llevas un café para llevar en el local. En cambio, con esta iniciativa lo que se hace es tratar de que los que consumen tomen conciencia ecológica. Pero además, para lo que usted está diciendo, Starbucks ya sacó una campaña en la cual todos esos vasos que son de cartón sean reutilizables, o sea, que se reciclen. Bueno, la misma compañía se va a encargar de reciclar para el 2015, uh-huh, el 100% de estos vasos se van a reciclar. Bueno, eso está muy bien, la verdad que apoyo esta iniciativa. Así que puede buscarlo con Starbucks enciende una chispa ecológica en favor del medio ambiente a través de Facebook. Que ya hay un grupo que explica eso y si llega a venir la cadena acá lo vamos a poder ver. Y tengo otro invento ecológico para usted y bueno, para el señor Lucas. A ver. Usted que es tan deportista, señor Mangini. Sí, no, el deportista acá soy yo. Pero el señor Mangini también. Yo juego el partido los domingos, juego al fútbol. Él antes no jugaba al rugby. Juega al rugby, así que a la mañana tiene que prestar más atención con lo que sí, dice Mangini. Pero hablamos de tiempo pasado, tenemos que hablar de tiempo presente. Pero usted nada. Sí, y además soy docente de natación. Pero no, pero no le va, no le va a servir de natación, este. Qué raro me suena, docente sí, de natación. Hago profesor. Docencia en natación. Instruyo a los niños y a los adultos. A usted no le va a servir porque no, este invento no se puede meter al agua. Pero ¿cómo que no? En el no? caso de que usted quiera salir a correr, hay unas zapatillas que se están utilizando en Estados Unidos que vienen con cargador de, por ejemplo, de móviles y aparatos MP3. Ajá. Entonces usted con las cuando pisa la baldosa, le voy a mostrar acá la foto, así la ve, dentro de la zapatilla se recarga la batería. Uh-huh. De ¿Y si lo piso, que usted usa. ¿Y si piso césped también? Lo mismo. Ah, mediante el movimiento, la batería lo que se genera es energía para recargar eso. Es como las zapatillas que se vendieron en una época que traían luces, recuerda que uno pisaba, claro, hacía contacto con la pila que llevaba y se prendían las lucecitas que tenía. Acá es lo mismo, pero en lugar de gastar la pila se recarga. Sí, qué zapatillas horrorosas igual, criterio personal. Bueno, pero cuando uno era niño igual me gustaba, esto, a mí me gustaban, tiene, yo tenía tres pares. Lo que tiene Natalie es un compartimiento para poner la batería que no se vería, ¿no? Son, por ejemplo, como esos... Voy a hacer un paréntesis, gracias Carlos. Por el café que le acaba de traer. No es de Starbucks, pero... No, pero se puede volver a lavar la taza y yo utilizar. Siempre me doy mis tiempos al aire, esté hablando de lo que sea, para agradecer estos capuchinos que me llegan cada tanto del señor Carlos Mónaco. ¿Solamente los sábados? Diariamente agradezco, ¿eh? Pero los días de semana no le sirven capuchino. No, pero cuando los sale días de mate, semana lo castigo yo con las galletitas sin grasa. Ah, está bien. Bueno, en realidad son galletitas que uno las come. Escuche, ¿sí? Estas son galletitas sin grasa. Esas también. Sí. Me aparece, no, pero igual no es el problema, digamos, que tengan grasa o no, sino que el cereal que uno está ingestando, ¿sí? se le introduce directamente por el esófago y se queda ahí, no es que pasa, para pasarlo necesita un vasito de agua porque si no se le cae ahí después cuando habla. ¿Sabe qué puede hacer usted, señor Mangini? Claro, por eso desaprobó una vez el examen de locución porque había comido galletitas con cereal. Me dieron esa porquería, la verdad que no pude. Usted debería agarrar, cuando abra Starbucks, va y le dice, mire, ¿por qué no publicita acá y yo todos los días me tomo un café para pasar las galletitas sin grasa? Claro, y ahí tiene. Lo tomo al aire y digo, qué rico café de Starbucks. Y lo tomo con el vaso ecológico. Muy ricas las galletitas, me sorprende usted. Sí. Son muy ricas, pero un problema al momento de hablar en el micrófono. Lo que no tienen las zapatillas estas, continuando, son el tipo de... ¿Vio las resortes que se usan, que se ven? Bueno, acá no se vería la batería, sino que usted sabe que saliendo a correr no solamente está cuidando su silueta, sino que también está generando energía para este tipo, por ejemplo, para el celular. Digamos, se abren, saco la batería. Claro, la saca y la enchufa en el aparato que le sirva. Uh-huh. Por ejemplo, puede ser el reproductor de MP3 o bien la batería para el celular. No quiero preguntar el precio de esas zapatillas. O la cámara de fotos, acá todavía, o cualquier cosa que acá todavía no llegaron, pero en realidad serían accesibles porque es como una... Le sale lo mismo que una zapatilla común para recargar. Igualmente, tengo otra crítica ante este invento, ¿no? Son unas zapatillas, ¿cuánto le dura hasta? ¿6 meses? ¿Un año? A mí me han durado más de 3 años las zapatillas. A mí me duran bastante, me duran entre 2 y 3 años. Bueno, en el caso de que usted está como los martes, porque para usted el mundo se va a acabar y es todo lo que le tiro es negativo. A mí me dura poco la zapatilla y tampoco me daría para comprarme siempre el mismo modelo de zapatilla, ¿no? Tengo un poco más de información y de otros inventos. En el caso de que usted no se quiera comprar la zapatilla porque le parece que no le va a durar. A mí que me gusta andar mucho en bicicleta. Hay Carlos Mónaco que viene a diario en bicicleta a la radio. Hay bicicletas que generan electricidad. Me parece que están buenas. Me parecen buenas iniciativas, pero me parece que buscarle una vueltita más de rosca. Para mí, ¿no? Me parece que usted le busca una vueltita más de roca para darle mala onda. Usted es como el grupo Clarín, usted es como Ernestina Herrera de Noble, amigo, a todo le busca la vuelta de rosca. Me suena a Chindogu, escriba por internet, Chindogu son inventos orientales, inventos en otro japoneses. Momento, ya me lo ha contado al aire durante la semana, en otro momento lo buscará. Esto, lo de la bicicleta, además de ser saludable y que reduce la congestión de tráfico, también genera energía. Entonces, esta bicicleta le va a durar más que una zapatilla, ya que se está quejando tanto, y a su vez puede generar energía para recargar otro tipo de aparatos electrónicos. Yo le había contado del tema de los paneles solares que se ponen en, por ejemplo, mochilas o riñoneras para cargar las baterías de los celulares en África. Bueno, en esto, que eso sí se está implementando en Europa, y están más o menos igual que cualquier bicicleta playera, no varía mucho el precio. Inclusive son bicicletas de competición, según parecen, ¿no? Sí, tienen el típico manubrio de competición. Y también las ruedas. Las ruedas y el cuadro acá aparenta ser muy liviano. Dentro de la rueda es donde se genera, donde están las terminaciones para generar la energía. Pueden ver en internet el plano de la rueda. Y bueno, esperado sean económicas y accesibles dentro de nuestro país. Acá Carlos está interesadísimo. Puede ser que, porque ahora que veo esa terminación en la rueda, en la parte de la masa de la rueda, me hace acordar a las bicicletas viejas antiguamente, 30 años atrás o cosas así, me han contado o he visto las bicicletas de señores mayores, que tenían un dínamo que se le agregaba a la llanta, entonces... La rueda cuando va girando hace girar el dínamo y se le prendía la luz. La luz, claro, esas se siguen usando incluso actualmente. Claro. Puede ser que es un sistema similar. Debe ser un sistema similar. Y algo todavía un poco más revolucionario dentro de la bicicleta, pero esto no creo que llegue acá, es que no solamente la bicicleta le avisa los niveles de contaminación que se van mejorando, sino que en el caso de que le roben la bicicleta le manda un mensaje a su iPhone. Ah, mire usted. Me están robando. Tiene GPS también la bicicleta. Me están robando. Estoy en Juan B. Justo y Jara. Y lo que dicen es que se van a empezar a comercializar a partir de este año y el precio es similar al de otras bicicletas. ¿Aquí en Argentina? En Europa. En Argentina van a tardar un poco más de tiempo. Unos años más. Sobre todo con el iPhone. Pero otra cosa, ya que usted, por ejemplo, no quiere comprarse la bicicleta, no quiere comprarse las zapatillas para no generar consumismo, lo que puede hacer... que se está empezando a implementar en Estados Unidos y pronto esperemos se implemente acá, es el tema de que la gente que va a los gimnasios, a través de las máquinas, por ejemplo las caminadoras o las bicicletas fijas, generen energía. Uh-huh. En vez de ser un gasto de energía, lo que se harían es poner adaptadores y que con esa actividad física que produce la gente, se genera energías para recargar otro tipo de aparatos. Uh-huh. Bien, mira usted, qué interesante. Estaba viendo la imagen, no llego a reconocer qué es. Parece una... Una linterna. Ah, una linterna, nada más y nada menos. Son bueno, dos parece. Linternas que se recargan con el movimiento del usuario. Bueno, bien, interesante todos estos inventos que... Igualmente, le hago un ejemplo también de las linternas que ya existen, ¿no? Las linternas con del campo. Manija. Que uno aprieta, ¿sí? Tiene un motorcito adentro que las carga. Eso está muy bueno también. También, una sí. linda iniciativa. Como si fuese a cuerda. Claro. Lo que no estaría bueno, por ejemplo, es una linterna solar. Porque qué hace durante la noche, que es cuando más le sirve. cuando más necesito la linterna, pucha, no la cargué, me olvidé ayer. No, en el caso de los inventos solares lo que tienen es un almacenador de energía. Usted carga durante el día la batería y durante la noche le sirve. Claro. La mayoría dicen, por ejemplo, tengo una computadora solar, que es lo que está tratando de poner en el mercado Apple. Uh-huh. Computadoras que están hechas de aluminio, todo el material de adentro reciclado, y la parte externa que está viendo de la computadora portátil es un panel solar. Entonces, durante el día usted recarga la computadora mientras la va usando, y durante la noche acá se complicaría. Imagínese que saco mi notebook a la vereda a cargar energía, me dura 5 minutos. Y sí, pero eso que hay wifi en las plazas acá, Sí, es verdad. Bueno, pero sí, está complicado. ¿Usted se animaría a salir con su notebook a la plaza del barrio? Y yo he andado en cada lugar con la notebook, no sé. Está bien, está bien. Bien. Así que estos fueron todos los inventos para el día de hoy. Sara Rivera, detalles de la ecología, detalles del medio ambiente, sí. Un último chivo, pero porque lo encontré en la web y me pareció que para la gente negativa, hay una página que se llama www.noticiaspositivas.net y habla sobre este tipo de inventos y de... iniciativas ecológicas y positivas para no estar leyendo todo el tiempo Clarín que te dice mataron gente, sino que hay gente que se preocupa por la ecología. Podríamos tener una sección especial del programa, ¿no? Que se dedique a las noticias positivas. Estaría muy bueno. Para la semana que viene se lo encargo. Para la semana que viene le traigo noticias. Noticias positivas. 13 grados 6 décimas en la ciudad de Mar del Plata, visibilidad de 10 kilómetros, humedad del 82%, la presión actualmente de 1019.8 medida en hectopascales, el viento del norte a 7 kilómetros por hora. El cielo, oh, qué feo día, he sido cubierto con neblina. Y es lo que se espera para el resto del día de hoy también, ¿sí? Así que a cuidarse. Una máxima de 14 grados durante la tarde y noche de hoy que tendremos en esta jornada de día sábado desde la hora 15:48 minutos. I miss you, baby, and I don't want to miss you. sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Audimedia Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Hace 54 minutos nosotros continuamos, recuerde, hasta la hora 17. Uno de los temas que más importantes dentro de la semana justamente fue el caso Molina, el represor Molina, quien fue condenado a prisión perpetua, la máxima condena que se puede dar aquí en nuestro país y por parte de la justicia nacional. Bueno, fue finalmente condenado. A esto estuvimos hablando también durante la semana, pero seguimos desarrollando información. Así es, porque el Tribunal Oral Federal de nuestra ciudad, de Mar del Plata, condenó este miércoles a prisión perpetua y cárcel común al ex subjefe de la base aérea de Mar del Plata, Gregorio Rafael Molina, por delitos de lesa humanidad cometidos durante sus funciones en el centro clandestino La Cueva. Este tribunal, que estaba integrado por los jueces Juan Leopoldo Velázquez, Beatriz Torterola y Juan Carlos París, condenó a Molina al hallarlo culpable de los delitos de homicidio contra los abogados Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro. Además, se lo encontró culpable también de 3 violaciones a una mujer y la misma cantidad de accesos sexuales a otra, uno de ellos en calidad de tentativa. Bueno, los fiscales, el Ministerio Público, había requerido en su alegato la prisión perpetua, accesorias legales y costas para Molina. La fiscalía condenó, consideró que Molina era coautor responsable del delito de homicidio agravado por ensañamiento, alevosía y con concurso premeditado de 2 o más personas. Bueno, esto es una buena noticia en cuanto a los avances que se vienen llevando a cabo o que estamos observando en los últimos tiempos en cuanto a juzgamiento por delitos de lesa humanidad, ¿no? En tal sentido, había pedido al tribunal que tenga en cuenta el informe de la CONADEP, que da cuenta de una metodología constante a lo largo del país como contexto del terrorismo de Estado. Esto ya lo desarrollamos semanas atrás. Hablábamos de los desgarradores testimonios, ¿no?, de los ex conscriptos, de los ex colimbas, como se los conocía por aquel entonces, que daban cuenta de la metodología que utilizaban estos represores, estos asesinos, para, en estos casos, arrojar personas al mar, ¿no? Limpiarlos, chuparlos y limpiarlos, como se decía en aquel entonces. Recuerdan, ¿no? Hablábamos de que los conscriptos estaban en la torre de control y los aviones encandilaban con sus luces a los operadores para que no pudieran ver cuando cargaban gente a bordo de las aeronaves, ¿no? Cómo partían y luego a los 40 minutos volvían vacías. Bueno, todo esto con un marco desgarrador en cuanto al relato, ¿no? La querella, que estuvo a cargo del doctor César Cibo, había solicitado la reclusión perpetua, accesorias legales y costas para el ex subjefe de la base aérea de Mar del Plata, y el Colegio de Abogados hizo su pedido en el mismo sentido. El alegato de la querella consideró que no importa que en la ejecución la reclusión y la prisión sean lo mismo, pero sí importa que la sociedad entienda que estos delitos cometidos de esta forma merecen una pena de reclusión perpetua y no la de prisión perpetua. Esto uno lo escucha y puede considerar que se trata de lo mismo, pero en realidad no es así. Hay una diferencia jurídica que, bueno, no es el caso explicarla ahora, ¿no? Centeno fue uno de los letrados secuestrados en Mar del Plata junto a varios de sus colegas, también muertos o desaparecidos, en la denominada Noche de las Corbatas, que se desarrolló entre el 6 y el 7 de julio de 1977. Candeloro fue secuestrado en Neuquén el 13 de junio del mismo año. Molina fue condenado por las privaciones ilegales de la libertad, los tormentos de 36 víctimas y las violaciones a 2 mujeres secuestradas que estaban bajo su guarda. Además, el tribunal le quitó la patria potestad al represor. Al leer el veredicto, esto es un dato importantísimo, más de 300 personas se encontraban fuera del Palacio de Tribunales gritando justicia,

99.1 de lunes a viernes de 11 a 13 y La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker. Periodismo sin mordaza. Cabinagro. Cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo, que es lo que se lleva ahora. Panadería María Bonita, Italia 3807. Es la hora 16, 4 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Cuatro minutos pasaron de las 4 de la tarde. Estamos abriendo una nueva hora, la segunda, en esta edición número 303 de este programa que se llama Parte del Aire. Este sábado 12 de junio del año 2010, el 24º programa de la séptima temporada y el 11º programa en FM Ciudad. Vea, únase a nosotros y hágalo por www.partedelaireradio.blogspot.com. O hacer que sea www.991fmciudad.com.ar. Ahí también puede encontrar los detalles, las características de esta hermosa radio que nos ha recibido también en el dial de la 99.1. 476-3805, también la vía para que usted se esté comunicando, hablar con nosotros, debatir algún tema, lo que quiera, señor, señora, traer facturas, bueno, etcétera, etcétera. Nuestro mail, parte del aire radio, @gmail.com. Sí, nuevamente, parte del aire radio, @gmail.com. Y nos puede encontrar también por Facebook. Directamente parte del aire en un grupo, ahí estamos ubicados. Una serie también nos va a poder escuchar online por un link que hemos cargado recientemente, hace minutitos. Hay también varios grupos de parte del aire. Como dice Sara en el grupo de calentamiento radial, este grupo, parte del aire, también es con mayúscula y aparece el logotipo, el isologo de Aubimedia Producciones, como imagen. No busque la foto de nadie, no va a aparecer la foto de Sara, no va a aparecer la foto de Sebastián Mangini, no va a aparecer mi foto, Lucas Barrio Nuevo, no va a aparecer la foto ni de Natalí de Luchente, ni de Sabrina Sardella, que son quienes suelen manejar la nave de este programa semanalmente. Va a aparecer el isologo de Aubimedia Producciones, que tiene a cargo la producción integral de este programa. Aubimedia Producciones, mentes creativas, soluciones integrales en comunicación. Nos restan apenas 54 minutos de programa con una temperatura en Mar del Plata de 13 grados 6 décimas, cielo cubierto con neblina, 6 kilómetros la visibilidad, 82% la humedad, 1019.8 hectopascales la presión y el viento del norte a 7 kilómetros en la hora. Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Aubimedia Producción. No hagas rancho aparte. Forma parte. Parte del aire. Siete minutos pasaron de las 4 de la tarde. Inglaterra vence a Estados Unidos con un gol de Gerrard. 1-0, va ganando Inglaterra contra Estados Unidos. Y debemos decir que ningún canal estaba transmitiendo el partido entre estas dos potencias. Ni siquiera Telefe, que es el canal del Mundial. Uno pone canal 8 acá, a ver, ponga de vuelta, que hace instantes nada más. Es el número 13, amigo. Espere que estoy haciendo 8, una recorrida. La, 9, la conferencia de Diego Armando Maradona, 10, que estuvo hablando 11, en el día de hoy. 12, Canal 9 con novelas mexicanas. Y el 13, no, hay una novela en este momento. No sé. A ver, ponga si no el 08, que es Canal 7. Yo sigo haciendo la recorrida a ver si veo fútbol. La televisión pública. Usted está como los zombies tendría que estar, acá vemos rugby. A ver, ponga TC Sport. Recién pasó por TC Sport. Escocia. En partido rugby, claro. Ya jugado, el partido viejo. No. Ajá. Es bueno porque perdimos. ¿Y por qué lo repiten entonces? Ahí está. En TC Sports, Inglaterra, Estados Unidos, 1-0 en estos momentos, a los 37 minutos ya del primer tiempo, en este caso. Así que en instantes veremos cómo se define este partido. Sara vaticinó que iba a ganar Inglaterra. Si gana, le voy a recomendar que juegue al Prode, amiga. Escuchándola mucho a Lola Primo y ya, viste, algo me manejo. Bien, no me interesa para nada, pero me manejo. Lola Primo, especialista en deportes, sí. De calentamiento radial, programa que va todos los días de lunes a viernes de 9 a 11 acá en Radio Ciudad FM 99.1. Recién posibilidad de Estados Unidos para meter un gol, pero no vamos a relatar este partido, ya lo podrá hacer por algún canal de cable directamente usted y verlo, porque nosotros tenemos que hablar de que en esta semana el arquitecto César Pelli se estuvo reuniendo con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner para avalar, ¿no?, este proyecto que se va a llevar a cabo en la ex terminal tenida en cuenta, sí, que bueno, ha sido reemplazada y que en estos momentos se ve bastante oscura, digamos, la zona, ¿no? ¿Qué se tuvo en cuenta para este proyecto? Bueno, hay varios proyectos por ahí en la mira, pero este sería como el proyecto oficial avalado por parte del gobierno y avalado también por nuestro intendente municipal, Gustavo Pulti. Y por la comunidad. Está a favor de, sin duda, esta propuesta. Lo cual también está descartando, de cierta forma, o de una forma prácticamente totalitaria, la propuesta de, el empresario más grande que tiene esta ciudad, que es el señor, bueno, Florencio André Iglesias, que también había, obviamente, presentado una protesta para esto. Sí, en sociedad con el señor empresario Néstor Otero, que tan cuestionado se encuentra en estos momentos por su metodología de administración en la nueva terminal, por su metodología de relación con los vecinos, de relación con los concesionarios que se encuentran operando allí dentro. Pero de lo que vamos a ocuparnos en estos minutos nada más, en este bloque, es del tratamiento que se le está dando en los principales medios gráficos de aquí, de la ciudad de Mar del Plata. Debemos decir que es notorio el enfrentamiento 1-1, Inglaterra, Estados Unidos, en estos momentos, debemos decir, 1-1, empate. La verdad que el gol, uno de los más absurdos que vi hasta el momento, Dempsey fue quien metió este gol. Si tiene la posibilidad de observarlo, la verdad, vea el error increíble que cometió el arquero, porque fue... ¿Van a pasarla? No están pasando. Le digo que por la cantidad de banderas parece 4 de julio. Sí. No, el arquero la atajó y venía con tanta fuerza la pelota que... ¿Es la repetición eso? Dígame, Mangini, ¿usted ha notado el tema de lo liviana que es la pelota dentro de los partidos? Porque la mayoría se quejan de eso, de que vuela demasiado. Sin duda. A ver si lo repiten ahí. Ahí está. No, fue la repetición de una jugada que se perdió el equipo inglés. Bueno, ahí vamos, empatando. Vamos a ver si gana o no Inglaterra. Ahí está, le fue de las manos. Sí, cosas que pueden pasar. A ver. Y justamente pueden pasar también por la pelota, ¿no? Sobre el balón, que es bastante liviano en ese sentido. Podría justificarse de esta forma el gol, ¿no? Totalmente absurdo, pero que también teniendo en cuenta las características del balón, que tampoco no es bueno. No nos desviamos del tema, estábamos en otras cuestiones. Sí, hablábamos justamente del enfrentamiento manifiesto que existe entre los dos principales diarios, los diarios con principal circulación aquí en la ciudad de Mar del Plata, Diario La Capital, Diario El Atlántico, uno de ellos justamente propiedad del empresario local Florencio Aldrey Iglesias, y el otro de ellos, El Atlántico, posiblemente en pronta adquisición por el grupo empresario Roy, por el grupo que apoya, por el grupo que gestiona el emprendimiento o el proyecto del arquitecto César Pelli aquí en la ciudad de Mar del Plata. Es destacable la cantidad de titulares, ¿sí? Así como en la capital no se lo menciona directamente a Pelli, es parece que no existe para la capital. Que no existiera. La capital ¿No se enteraron de que el viernes lo nombraron visitante ilustre ni nada, nada por el estilo. Bien, es verdad. Y refiriéndose todo momento a que el intendente o a que la propuesta que resultaría seleccionada para la puesta en valor y funcionamiento del viejo predio de la antigua terminal de ómnibus, bueno, sería adjudicada a empresarios internacionales y no a empresarios locales. De esa forma lo enfoca el diario La Capital, ¿no? Dejando de lado quiénes son los empresarios locales y dejando de lado quién es el arquitecto que tiene a su cargo el proyecto, ¿no? De los empresarios internacionales. Dejando de lado, ¿no?, el historial que tiene Florencio André Iglesias aquí en la ciudad de Mar del Plata, que sabemos que digamos no es bastante querido por la comunidad marplatense. Dejando de lado que es en sociedad con el señor Néstor Otero y su historial, digamos que no es del todo favorable ni para él ni para los vecinos de la nueva terminal de ómnibus. Dejando de lado que el proyecto de César Pelli es el único proyecto que contempla espacios verdes, espacios comerciales y espacios culturales en un mismo predio. Bueno, pero justamente más allá de que el proyecto de Pelli sea el que más interesa a la comunidad en general, el que más adhesiones tiene en el gobierno tanto municipal como nacional, no sabemos el provincial porque es sabida, ¿no?, es conocida la relación de amistad del gobernador Daniel Scioli con el empresario Florencio André Iglesias. Es importantísima la cantidad de titulares que existen en el diario El Atlántico hoy por hoy apoyando el proyecto de César Pelli. Pero en minutos nada más estaremos desarrollando esta cuestión. Cuando en Mar del Plata tenemos 13 grados 6 décimas de temperatura, 6 kilómetros la visibilidad, 82% la humedad, 1019.8 la presión medida en hectopascales. Was a long and dark December. From the rooftops I remember there was snow, white snow. I'm time she was silent still. So if you love me, won't you let me know? If you love me, won't you let me know? Sábados de 15 a 17, 99.1. Una realización de Aubi Media Producción. No hagas rancho aparte. Te hace formar parte. Parte del aire. Cuatro de la tarde, 19 minutos en todo el país, 13 grados 6 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata. Mencionamos, reiteramos, ¿no? Empatan 1-1 Inglaterra y Estados Unidos en estos momentos. Ha finalizado el primer tiempo, en unos minutitos nada más comenzará el segundo y estaremos siguiendo muy de cerca nosotros el resultado o el resultado parcial de este partido. Luego lo estarán siguiendo los compañeros de Off the Record, que llegarán a las 5 de la tarde. Mencionábamos hace instantes nada más la forma de abordar este tema de los proyectos que existen para la puesta en valor y funcionamiento de la antigua terminal de micros aquí de la ciudad de Mar del Plata. Y mencionábamos, ¿no?, esta relación que existe entre el diario El Atlántico y el grupo empresario que promueve, que gestiona el proyecto del arquitecto César Pelli. Bueno, mencionábamos que muy posiblemente el diario El Atlántico en los próximos días, en las próximas semanas, esté a punto de ser adquirido por este grupo empresarial. Y sabiendo eso, deja de llamar la atención, ¿no?, a uno la cantidad de titulares que hay en una misma página, en la página de inicio del diario El Atlántico de hoy, por ejemplo. Uno abre. Cuéntemelo. Y se encuentra. A ver, bueno, principal título. Primero arriba un banner con el resultado parcial de Inglaterra-Estados Unidos. Principal título, la paloma de la victoria. Una foto del gol de Heinze contra Nigeria, el resultado de Argentina de hoy. Distintos títulos de política, de deporte. Y tenemos, la demora en la elección del proyecto es totalmente inaudita, dijo Pelli. Bueno, uno de los maestros de la arquitectura del siglo XX, es el autor del proyecto que el grupo Roig presentó para dar nueva vida a la vieja terminal de ómnibus, ensalzando, por supuesto, ¿no?, al arquitecto y al proyecto. Uno sigue más adelante, ¿no?, se encuentra con dos o tres titulares de distintos temas. Y luego se encuentra con otro titular que dice: hasta pronto. Numerosa convocatoria, con una sonrisa entre sus labios y una profunda emoción en su mirada, después de un agitado día de reconocimientos, felicitaciones y distinciones, César Pelli abandonó la ciudad. No es un adiós, sino un hasta pronto, dijo antes de partir. Bueno, uno sigue leyendo, hay dos o tres títulos en cuanto a política internacional, deportes, farándula y espectáculos, y se encuentra con otro título. La vieja terminal define su futuro. Pelli se lo merece. El escritor y asesor de la Secretaría de Cultura y Educación de la provincia, Pacho O'Donnell, resaltó la importancia de que haya una obra cultural de Pelli en la ciudad. Bien. Dice, está bien, son tres títulos en un mismo diario. La tercera es la vencida, pero no es así. La tercera no es la vencida. Hay otro más. Porque uno sigue leyendo y se encuentra con otro título. Visitante notable. El reconocido arquitecto argentino César Pelli fue declarado visitante notable de General Pueyrredón por autoridades del Consejo Deliberante en el marco de su visita a la ciudad de Mar del Plata. Bueno, está bien, cuatro títulos en una misma portada. Es un poco empalagoso, pero está bien, puede ser. Puede darse cuatro títulos como mucho. No me cuente que hay más. Seguimos avanzando y nos encontramos con que hay títulos de ayer, con que hay títulos del día viernes. Y no solo hablan de la terminal. En la previa de la reunión con Cristina Fernández, los countries me parecen abominables, dice César Pelli. En la tarde del jueves, antes de ingresar al despacho presidencial de la Casa Rosada, Pelli conversó amenamente en exclusiva con nuestro medio y habló de la actualidad de la arquitectura en el país y el mundo. Nuestro medio, haciendo referencia al diario, por supuesto, El Atlántico, ¿no? Bien. uno dice, se puede abundar en muchas cosas, lo que abunda no daña. 5 títulos en una portada, y bueno, no le hacen mal a nadie, al contrario, no le hacen mal a nadie, beneficia por ahí alguno, no tiene nada de malo. Bueno, pero uno sigue leyendo y se encuentra con que, titular de por medio, más abajo también, un título de días anteriores, fuerte respaldo de la presidenta al proyecto del arquitecto César Pelli. El reconocido profesional expuso ante Cristina Fernández las ideas generales de su proyecto para la vieja terminal de Mar del Plata. Según fuentes oficiales, el encuentro dejó un saldo muy positivo. De la reunión participó el ministro de Planificación, Julio De Vido. 6 títulos, Sara Rivera. Me parece un poco asombroso la cantidad de títulos que hay en comparación a los que no tiene la capital. ¿Le parece mucho? ¿6 títulos? Me parece un poco exagerado. Bueno, hay 7 títulos, Sara Rivera, en la misma página de inicio del diario El Atlántico. No hay otras noticias que no sean fútbol o peli. Sí, sí, hay muchas, hay muchas, hay muchas. Giri negó que existan vínculos con otros grupos en el proyecto Roig Peli para la ex terminal. La información que refería a un acuerdo comercial del grupo Roig con otros inversores para la revalorización del edificio de Alberti y Sarmiento, relacionada a su vez con la construcción de torres de edificios en otra zona, fue desestimada por el presidente, por el representante, perdón, del grupo Valenciano. Bueno, 7 títulos, 7 noticias relacionadas con un mismo tema en el diario El Atlántico. Y bueno, no hace falta profundizar demasiado, no hace falta, basta simplemente con decir: el grupo Roig posiblemente esté adquiriendo la propiedad del diario El Atlántico en las próximas semanas. ¿Sí? Bueno, esto en contrario con lo que aparece en el diario La Capital. A diario no existe peli para el diario La Capital. A ver, veamos, vamos a... Porque La Capital tiene opinión propia y objetiva. Oh, opinión propia y objetiva. Ah, y no dejemos de mencionar la tapa de la edición impresa. La tapa de la edición impresa, mire. Del Atlántico. Del diario El Atlántico. Yo le muestro. Mire, vea, muéstrame, Sara. Muéstrame, a ver. Tenemos el... me gusta esa ruleta que gira. ¿Eso es impreso? El Atlántico, se ve la Copa del Mundo, ¿no? Simbolizando el acontecimiento deportivo mundial. Fantástica presentación en sociedad. La vieja terminal espera peli. Con la cara de peli. Con la cara de peli, la terminal a sus espaldas. Y no hay otro título más que llegó el día. Argentina comienza a transitar su ilusión mundial. O sea que peli y el mundial son los temas de este mes. Son los únicos temas de la tapa impresa del diario El Atlántico. Vamos a la capital. Vamos ¿qué a pasa la capital? Con la capital? A ver qué dice. Se reciben más denuncias de ruidos molestos en casas que en boliches, títulos sobre la selección de fútbol, inspecciones en unidades de transporte escolar, aumentos en el gremio de Esmata, presentaron 1.200 libros para las bibliotecas municipales, títulos deportivos, la provincia equipará el SEMA en su totalidad. Elevan a la legislatura una nueva ley de cooperadoras escolares. Una inversión inmobiliaria superará los 4 millones de dólares en Miramar. Comité de Seguridad Interior. Sí, y Sara, yo le hago una pregunta. Por ejemplo, la gente que mira la televisión de acá, el canal local, y ve que va a venir César Pelli. Después, ve los carteles que dice bienvenido César Pelli, la gente lo recibe, los vecinos, la terminal, en el Consejo Deliberante también, lee El Atlántico, dice que vino César Pelli, y a su vez va al cine y está en la publicidad principal que César Pelli va a hacer el proyecto de la nueva terminal, y hay como un plano 3D de lo que va a ser la nueva terminal, el proyecto de él. Y después lee La Capital y no hay nada de Pelli. ¿No le parece raro? ¿No le al resulta público sospechoso? Ahora vamos a la tapa impresa, a la edición, a la tapa de que, la edición impresa. No se dice absolutamente nada, ni siquiera algo en contra de Pelli, porque si dijeran algo en contra, por lo menos se sabría por qué, por ejemplo, no convendría hacer ese proyecto ahí. Uh-huh. Pero no hay nada. Bueno, volvemos, ¿no?, a lo que hablábamos al principio del programa, esto de parcializar la información, tirar o titular para un lado, titular subjetivamente en favor de una opinión subjetiva de una persona que toma las decisiones, en este caso un diario. Y volvemos a esto que decíamos, que no hay que subestimar a la audiencia, al lector, al oyente, cosa que Bueno, parece que capítulo 1 del manual del buen periodista, el diario La Capital, lo dejó en el cuartito de insumos, me parece a mí, ¿no? Porque no solo que está subestimando a la gente también el diario La Capital, sino que la está tomando por estúpida. Dejó ese capítulo y también dejó junto con las correcciones de Word, por ejemplo, cuando se escriben notas. Uh-huh. Sí, no se lo olvidaron. Sí. También otro manualcito, otro punto del manual del buen periodista, esto de no picar cables, ¿no? De redactar información propia. Cosa y objetiva. Que, y objetiva, cosa que el diario La Capital no hace. Uno ve algunos titulares, ¿no? Basta solamente con mirar los que dicen Telam, por ejemplo. Las noticias que dicen Telam, que son... en el momento en el que se cita la fuente, se menciona a la agencia de noticias. Uno lee el artículo del diario La Capital y lee el artículo publicado en la agencia Telam y el texto es exactamente el mismo. Copiar, pegar. Copiar y pegar. No sufre una mínima modificación ni una mínima corrección ortográfica, siquiera. ¿Saben? Porque Telam, por el tema de la rapidez, que están todo el tiempo actualizando la página en internet, suelen tener... No errores ortográficos, sino falta de letras, por ejemplo. Claro, o por ahí está redactado a las apuradas, porque es el funcionamiento de las agencias de noticias, ¿no? Todas las agencias de noticias. Son cables que uno baja y lee. Exacto, no redactan la noticia. Ellos brindan la información, después uno lo levanta y en base a eso elabora el producto final, que es el que finalmente resulta publicado o leído en algún servicio informativo o... desarrollado en algún bloque informativo de algún programa de televisión o de radio. Bueno, esto fue este pequeño bloque, ¿no? Que intentó desasnar un poco, o que intenta todos los sábados desasnar un poco la diferencia que existe o la forma que existe de contar la verdad, de contar las noticias, de llevar al público la información, ¿no? Como para que todos sepan que en realidad no es como parece, que uno ve las cosas y que no son como las está viendo en realidad, que todo eso tiene un tratamiento previo y una subjetivización más que importante. 4 de la tarde, 30 minutos en todo el país, seguimos hasta las 5 de la tarde en esta edición número 302 de Parte del Aire, con 13 grados 6 décimas en la ciudad de Mar del Plata, 6 kilómetros la visibilidad, 82% la humedad. Vos también sos parte. Llama al 476-3805. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Si quiere publicitar en FM Ciudad 99.1, llame al 476-3805. En Vivero Guardia encontrarás todo tipo de plantas de interior y exterior para tu casa o negocio. Encontranos en Ruta 88, kilómetro 3.5. Carrara Hermanos, trabajos garantidos, instalaciones de gas, plomería, herrería, electricidad, carpintería en aluminio. Teléfono 474-2436. Helados Gascos. Precios especiales para fiestas. Comprando un kilo de helado, te llevas de obsequio un postre de 8 porciones. Nos encontrás en Alvarado 4655, 472-7939 y en Alberti 2234, 496-2858. Helados Gascos, siempre con la colectividad italiana. Relojes Taxímetros El Alemán. Representante exclusivo de Relojes Ariel. Encontralo en 3 de febrero 6049. Teléfono 477-0679. Relojes Taxímetros El Alemán. Todos los sábados de 19 a 22 horas, La Mandarina Mecánica se estaciona en la 99.1. La Mandarina Mecánica. Un sutil intento por liberarte de la rutina. Tal vez lo que su competencia está llamando crisis pueda llegar a ser el mejor año de la historia de su empresa. Por eso, hoy más que nunca, anuncie en radio. Thank you. Spazio Giovane, un espacio televisivo dedicado a la comunidad italiana desde una mirada joven. Viernes 23 horas y en sus repeticiones, sábados 9 horas y miércoles 18:30 por Canal 2. Informes al 474-2436 o escribiendo a spaziogiovane@argentina.com. Escucha por la 99.1 de lunes a viernes, de 11 a 13, La Ventana de la Ciudad, con la conducción de Carlos Walker, periodismo sin mordaza. Cabinagro, cabinas para tractores Massey Ferguson, John Deere, Hanomag, todos los modelos. Arreglos de máquinas agrícolas. Ruta 88, kilómetro 3.5. Tengo un tractor amarillo. Panadería María Bonita, Italia 3807. Es la hora 16:34 minutos. Desde la ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad 99.1. Vos también sos parte. Escribí a partedelaireradio@gmail.com. De la tarde, 35 minutos en todo el país, 13 grados, 2 décimas, ha descendido la temperatura en la ciudad de Mar del Plata, 7 kilómetros, la visibilidad 83%, la humedad, la presión 1019 decimal 7 hectopascales y el viento del norte a 9 kilómetros en la hora. Se está jugando ya el partido, bueno, Inglaterra, Estados Unidos, ya empezó el segundo tiempo hace, bueno, un minuto y medio aproximadamente que ha empezado el segundo tiempo ya de este cotejo, ¿sí? En los primeros días del Mundial, ¿sí? Más precisamente desde que, bueno, ya en instantes se ha, digamos, hace instantes ya ha jugado Argentina, ya ha demostrado victoria ante, o ya ha dado su victoria ante el equipo nigeriano. Ya nos ha dado la primera alegría. Así es, sí, algunas disparidades, digamos, en cuanto al juego del equipo argentino. ¿Qué me parece en digamos a criterio personal? Jugó muy bien en lo que tiene que ver con la cuestión ofensiva, pero algunas debilidades más que nada en la zona derecha del campo de problemas defensivos, ¿sí? Recordamos, teníamos la posición de Jonás Gutiérrez, que hacía una especie de 4 en el cual iba entre defensa y medio campo, que bueno, también se veía en este sentido bastante imposibilitado en cuestiones físicas, ya que terminó casi destruido al final del partido. Esperemos se recupere pronto para el próximo partido, que se estará enfrentando el equipo nacional, el seleccionado nacional. En estos momentos, entonces, decíamos Inglaterra, Estados Unidos, 1-1 es el resultado establecido, este empate hasta el momento, pero bueno, queda un largo segundo tiempo que afrontar. 476-3805, el teléfono de Radio Ciudad, parte del aire, radio@gmail.com, nuestro mail. No tenemos ningún problema en defender a llamados grupos económicos. Dale, no me digas que no. ¡Argentina, levántate y anda! Si te morís de ganas por hacerlo. Mi voto no es positivo. En parte del aire, te liberamos de culpa y cargo. ¡Uy! Y hacemos que parezca un accidente. Dieciséis, 37 minutos, llegó el momento de disparos en parte del aire. Sí, nos dedicamos un tiempo de descarga en este programa. Dicen que contener las malas ondas o las malas vibras no es bueno. Por eso tenemos este momento para descargar y para disparar con una pistola de cebitas, bien recordemos esto, a alguno de los personajes de la semana. A mí me recomendaron que en lugar de hacer este bloque vaya un buen psicólogo, no sé por qué, pero bueno, yo prefiero seguir haciendo esta sección en este programa que se llama Disparos. Y tenemos que hablar de alguien que ya fue víctima varias veces de nuestro ojo atento, de nuestra pistola de cebitas, y que se va a hacer acreedor esta semana nuevamente. Hablamos del jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri. ¿Sabe por qué, Sebastián? ¿Por qué? Porque reconoció que este martes viajó en moto sin casco, porque el motoquero que lo llevó obviamente no tenía uno para él. Bueno, lo cual despertó fuertes críticas de parte de... Estaba llegando tarde. Sí, Macri tenía que presentarse ante la Cámara Federal para explicar su pedido de recusación al juez Norberto Yarvide. Y bueno, según relató, no llegaba a tiempo por las demoras del tránsito. Es decir, que fue... Dicen que el pez por la boca muere. Mauricio Macri, además de morir por la boca, muere por su propia ineficiencia. Bueno, tengamos en cuenta seguramente que antes de llegar a esa instancia del motoquero, antes le falló el remisero, que seguramente era algún remisero trucho, ¿no? Que tenga el señor Mauricio Macri y que no ha llegado a tiempo. Bueno, recurrió al motoquero, pero se olvidó del casco. Me bajé, paré un motoquero y pedí que me llevara. Me dijo que sí, y obviamente el tipo no tenía otro casco, fue la explicación de Macri. Dijo que le pedía por favor al motoquero que mirara para adelante porque nos íbamos a matar. Es toda una aventura realmente. Señor, ¿para dónde va? Y yo voy para el Congreso. Llévame a tribunales. ¿No? Voy para tribunales. Ah, lléveme, señor, por favor, mire que llego tarde, estoy... Pero no, Mauricio, si vos dijiste que no se podía viajar con acompañantes, si no, no se podía... pero no importa, yo eso lo digo nada más para quedar bien, ¿acordás? Pero no tengo casco, Mauricio, pero, ¿cómo te voy a llevar? Pero qué me importa, ¿no? Pero escúchame, nene, llévame o te meto preso, ¿me entendiste? Tengo por una no foto tener por el casco. Por no tener el casco, claro. Y se fue Macri seguramente ahí, por suerte, digamos, no ocurrió ningún accidente con el jefe de gobierno, ¿no? Que tenemos en el país. Pero bueno, al respecto de esta situación, ¿no? El director de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires, Emiliano Baloira, criticó la actitud del jefe de gobierno y lamentó que Macri valore el esfuerzo hecho en prevención vial durante todo este tiempo por las autoridades de todas las jurisdicciones y de sus funcionarios con los que trabajamos mancomunadamente. Los funcionarios debemos dar el ejemplo, apuntó Baloira, y dijo que es inadmisible que la excusa del jefe de gobierno sea que solo recorrió un trayecto de 4 o 5 kilómetros, 4 o 5 kilómetros, 40 o 50 cuadras para evitar un corte cuando todos los esfuerzos de las autoridades en materia de seguridad vial están centrados en darle a la ciudadanía un mensaje claro, que el casco salva innumerable cantidad de vidas de motociclistas. Incluso pienso que no sabía dónde quedaba tribunales Mauricio Macri, por lo cual le dijo al auto que estaba enfrente, siga ese auto, ¿no? Una frase muy cinematográfica, usted siga ese auto, y bueno, llegó de alguna forma... va a llegar, ¿no? Igual no termina de cerrar la situación por la cual él tuvo que viajar de acompañante de un motociclista. O sea, él era un motochorro con su claro, pro. Según su propio criterio, por eso decíamos, ¿no? Que el pez por la boca muere, Mauricio Macri muere además de por la boca por su propia ineficiencia, por su propia gestión, porque además de estar de no, que sabemos esto hay que cumplirlo, que el acompañante tiene que llevar casco y Mauricio Macri no lo llevaba, según su propia política en cuanto a seguridad vial, los acompañantes de las motos son motochorros porque están prohibidos. Por eso. Y tendría que haber estado usando el chaleco que él dice que tiene que estar usando. El chaleco reflector, el chaleco con colores fluorescentes. En ese caso usted tendría que llevar el chaleco reflector en la mochila como la bolsa del supermercado por las dudas de que le falle el auto y le pida auxilio a un motociclista y lo tiene. Y un casco, casco también, ¿no? Un casco por las dudas. Uno nunca sabe. A partir de la semana que viene voy a venir a parte del aire con un chaleco reflector y un casco en la mochila. Además de traer, bueno, todos los insumos necesarios para hacer el programa. Así que uno de los disparos de hoy para el jefe de gobierno porteño Mauricio Macri, que se ha convertido en todo un motochorro. Entonces, disparos aquí. Entonces, para el señor Mauricio Macri, que bueno, ha tenido esto que ha ocurrido. tenemos un disparo más aquí en Parte del Aire. En este caso también desde la Defensoría del Pueblo, que le solicitan a Pulti que multe a la UTE. Sí, esto lo pidió el defensor del pueblo junto, Cristian Ascona, quien bueno ha recomendado a través del Honorable Consejo Deliberante que el Ejecutivo sancione a la UTE por falta de entrega del pase gratuito a un discapacitado. ¿Sí? Entonces el disparo queda aquí plasmado en Parte del Aire. Sí, recordemos, ¿no? En este contexto que la UTE, la Unión Transitoria de Empresas, había cuestionado a una persona que solicitó su pase gratuito, que debe ser entregado en no más de 72 horas, había cuestionado a esta persona por sospecharla de haber fraguado el certificado de discapacidad, siendo que el propio Instituto de Rehabilitación del Sur, el INAREPS, se había pronunciado al respecto sobre su autenticidad. Bueno, por eso el disparo de hoy para UTE, el Libertador, para la Unión Transitoria de Empresas, en este caso por una chicana más entre tantas que quieren llevar adelante a diario para permitir o para cumplir la ley. En la semana hablábamos también igualmente con el secretario general de la UTE y nos comentaba, ¿no?, algunas cuestiones que tienen que ver con esto, lo cual lo noté un poco atajado en algunas cuestiones que hablábamos, ¿no? Pero me ha mencionado, si no sé de dónde ha sacado esta cifra, que el sueldo básico de un docente era de 2.500 pesos. Cifra llamativa, no sé la verdad de dónde la ha adquirido. Y que a su vez la suba del boleto no tenía ninguna relación con la baja en el consumo de colectivos. También, porque uno, digamos, le pregunta, le interesa estos temas. Una ecuación simple. ¿No? Digamos, si la demanda baja es porque, o podría ser uno de los motivos, no vamos a adjudicar esto como el motivo clave por el cual hay una baja en la demanda del transporte público, pero uno de los motivos tranquilamente podría ser el aumento del boleto. Como bueno, pasa con cualquier bien y servicio, que cuando aumenta el precio, baja la demanda, eso cualquiera lo ha estudiado en economía. Claro, me han explicado una economía totalmente distinta, parece, desde, es más, me han tratado de que no sé de economía, yo que sé, cuestiones más o menos, que, bueno, la verdad que no se relaciona en absoluto con la verdad economía keynesiana. Ni nada, ¿no? Puramente economía del transporte que se lleva aquí en la ciudad de Mar del Plata. Que tiene su propio manual de economía, los señores. Está amigo, usted no entiende, tiene su propio libro de Economía 1, es lo que han estudiado estos señores. Bien, eran los disparos en Parte del Aire. Por joder, si estamos en la cara y nos vamos a la cocina, seguro nos observa por atrás de la cocina. Si vamos a ir al cine, nos manda con tus primas. Sábados de 15 a 17, 99.1. Cada parte en cada parte. Una realización de Audimedia Producciones. Forma parte. Parte del Aire. Sería una No te informamos primero, ni somos gente de palabra, pero te contamos que esto fue parte del aire en la semana. Noticias. Resumen. -13°2, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo cubierto con neblina, 7 kilómetros, la visibilidad, 83% la humedad, la presión 1019.7 hectopascales y el viento del norte a 9 kilómetros en la hora. Comenzamos con este resumen de noticias, con estos hechos que fueron parte del aire en estos 7 días y que en estas 2 horas intentamos acercar a su radio receptor. Me viene aquí, me llega algo de lo que se estuvo hablando durante la semana, no solo aquí, sino en distintos medios, que, bueno, es el tema, digamos, del juicio ocurrido también por parte de la Haya, ya ocurrido hace un tiempo, y las protestas que se generan en el puente. Bueno, el gobierno nacional ya denunció en los fueros penal y civil a los asambleístas de Gualeguaychú que desde hace años protestan en contra de la contaminación de las papeleras. Esto lo había anunciado el jefe de gabinete Aníbal Fernández tras, bueno, conocer el fallo del juez federal subrogante de Gustavo Pimentel, que ordenó también desalojar el paso fronterizo que une esa localidad con Fray Bentos. Según las declaraciones de Fernández, la orden judicial carece de contundencia y por eso no se hizo efectiva. Pero lo que se supo ser una causa nacional para la gestión Kirchner, hoy se ha convertido en una piedra en el zapato para la relación bilateral entre Argentina y Uruguay. Recordamos también que en su momento la presidenta Cristina Fernández le dijo en la cara a su, bueno, por entonces par uruguayo, Tabaré Vázquez, que el gobierno de este país no iba a ceder en el reclamo e iba a apoyar a los asambleístas en todo momento. Bien, y comenzó, pasando a otro tema, ¿no? Comenzó a tratarse en el Senado el aborto no punible. Esta semana se dio inicio en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales de la Cámara Alta el debate para modificar el Código Penal y establecer nuevas causas para permitir el aborto de manera legal ante determinadas situaciones. En estos momentos, el Parlamento tiene en análisis dos proyectos. Uno que plantea legalizar el aborto solo cuando esté amenazada la salud de la madre y otro que además de ello lo autoriza en casos de violencia sexual. Venimos a la ciudad de Mar del Plata porque condenaron a Rafael Molina a prisión perpetua, uno de los temas que desarrollábamos en el día de hoy, y esta semana por fin finalizó el juicio contra el represor Gregorio Rafael Molina por delitos de lesa humanidad en el centro clandestino de detención La Cueva, con una condena a prisión perpetua. El Tribunal Oral Federal de Mar del Plata ordenó además que la pena sea cumplida en una cárcel común. Molina fue encontrado culpable de los delitos de homicidio contra los abogados Oscar Centeno y Jorge Roberto Candeloro, tres violaciones a mujeres y la misma, mientras tengamos en cuenta cantidades de excesos sexuales a otra de las mujeres, uno de ellos de calidad de tentativa, mientras era subjefe de la base aérea de esta ciudad. Más de 300 personas acompañaron el pedido de justicia con cánticos, pancartas y un mural. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer el próximo 16 de junio. Pidieron a Pulti multar a las empresas de colectivos, lo hablábamos hace instantes nada más, así lo solicitó al intendente Gustavo Pulti, el defensor del pueblo adjunto Cristian Ascona, porque la Unión Transitoria de Empresas negó el pase gratuito a un discapacitado. En tal sentido, Ascona señaló en su recomendación a través del Consejo Deliberante que si las empresas no cumplen con la obligación de entregar tarjetas con boletos gratis a personas con capacidades distintas en un plazo de 72 horas, el Ejecutivo tiene la obligación de sancionarlas. La solicitud del ombudsman local obedece a una denuncia presentada por un ciudadano a quien se le sospechó fraguar un certificado de discapacidad, aun cuando el propio Instituto de Rehabilitación del Sur, INAREPS, se había expedido sobre su validez. Mencionamos a nivel internacional también hechos lamentables, ya que hubo asesinatos a sangre fría en la frontera México-Estados Unidos. Bueno, además de las severas políticas migratorias implementadas por el estado de Arizona, crece la xenofobia en la frontera entre México y Estados Unidos. Esta semana también se sumó otro asesinato y la patrulla fronteriza estadounidense que también se encuentra cada vez más cuestionada en este sentido. Según se desprendió de las pericias, la víctima de 14 años recibió un disparo en su cabeza a muy corta distancia mientras se hallaba del lado de México. Los oficiales presuntamente homicidas habrían intentado retirar los casquillos de bala del lugar, en tanto el gobierno de México pidió que los protocolos de seguridad en la frontera sean revisados. Bien, 13 grados 2 décimas, la temperatura actual en Mar del Plata, cielo cubierto con neblina, humedad 83%. De esta forma, finalizamos el resumen de temas que intentamos acercarte en estas dos horas de programa y los que nos quedaron afuera también. Somos parte de tu vida. Somos parte de vos. Somos parte del aire. Con mucha tos. Bien, dos minutos faltan para llegar a las 5 de la tarde. De esta forma estamos terminando la edición número 303 de este programa que se llama Parte del Aire, que todos los sábados desde las 3 y hasta las 5 te acercamos aquí a través de Radio Ciudad FM 99.1. Nosotros nos estamos despidiendo, nos estamos acomodando en el estudio, estamos retirando nuestros enseres, nuestros elementos, mientras se acomodan los chicos de Off the Record. Nicolás, buenas tardes. ¿Cómo andas, Lucas? ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Bien, muy bien. Me imagino que expectante con toda esta fiebre del Mundial. El año pasado, en esta época, no se hablaba de otra cosa más que la fiebre porcina. De la fiebre, sí, porcina, sí. La gripe N1H1, la gripe A. Y ahora no se habla de otra cosa que la fiebre del Mundial. La gripe mundialista, podríamos decir. Sí, como por ahí leí en un comentario de un Facebook que decía que los hombres se convierten en increíbles Hulks, que lo único que respiran es fútbol, claro, que el corazón es una pelota y que en vez de sangre tienen pasto. Que en vez de sangre tienen pasto, sí, es una buena analogía. Es una buena analogía. Bueno, pero no todo es deporte, no todo es fútbol. También estuvimos siguiendo, como todos los que nos escuchan saben, el juicio a Gregorio Molina. Vamos a traer los detalles sobre eso. Sobre lo que estaba escuchando, lo que pasó con Mauricio Macri, que ustedes decían. Bueno, se convierte en un motochorro Macri ahora, se le dio vuelta la tortilla. ¿Algún periodista le dijo en la cara, no se dio cuenta que usted puede ser juzgado por la gente como un motochorro? Sería bueno. Quizá alguno de esos ustedes lo haya dicho. Se lo dijo el funcionario que dijo que le cobraba 50 pesos simbólicos por la falta de casco, que Mauricio Macri era un motochorro. Ajá, bien, bueno, interesante. Estaría bueno remarcárselo al aire, ¿no? Para ponerlo en evidencia, simplemente. Pero bueno, de todo esto y de mucho más nos estarán hablando los compañeros de Off the Record a partir de ahora. Y de mi parte van a tener, bueno, todo que el análisis de Argentina, los refuerzos de Unión, de Quilmes, de Peñarol, tranquilo, de Alvarado. Tranquilo el arranque del Mundial, como siempre, bien sí. Like, bien. ¿Le gustó la ceremonia inaugural? No la vi completa, pero sí, bastante pintoresca, debemos decir. ¿Cuál tema prefieren más, el de Shakira o el de Waving Flag? No, me gusta Waving Flag. A mí también. Me gusta Waving Flag, no me gusta el de Shakira. No. Es que como que Shakira ya está. Me gusta, no me desagrada Shakira, pero bueno, es interesante conocer. A mí tampoco me desagrada, te diría. Voy a tenerla bastante cerca. Está bien, bueno, a mí en lo personal no me gusta, por ejemplo, David Bisbal, pero bueno, la versión en castellano que hace es muy buena de del tema oficial del Mundial. Porque por un lado, el tema oficial del Mundial es el de Waving Flag, y por otro lado, el video oficial del Mundial es el de Shakira. Algo que uno no entiende por qué, pero bueno, es así. No, en realidad no es el tema oficial Waving Black. Waving Black es el tema oficial, pero por parte de una gaseosa. No, al revés, el de Shakira es el de Coca-Cola. El de Shakira es el auspiciado por Coca-Cola. Y el himno oficial es el de Waving Flag, que fue presentado el año pasado, antes, fue presentado en la FIFA, ¿ah, sí? Antes que el propio, al revés, que ¿no? propio tema de Shakira. Es que hay mucha confusión por esto, porque uno es el tema, el otro es el video. Incluso si uno entra en Telegram. Fue como el caso en el 2002, que estaba el tema de Anastasia, que era horrible. Claro, y el del nuestro, que era el de Alfredo Casero. Shimauta, uno no sabía cuál de los dos era el tema. Shimauta era de eso. Claro, sí, no también. Acuerdo, porque era el mundial de Corea, el Match Japón. Music lo pasaban todo el me tiempo. Me encantaba, y recuerdo a Alfredo Caseros también cantándolo en Japón. En japonés, muy bien. Y muchísimas y personas. Y en japonés viniendo a cantarlo acá también. Claro, no, claro, y muchísimos, digamos, japoneses viendo y realmente reconociendo el trabajo de Alfredo Caseros, cosa sí. que me gustó mucho. Acompañando, ¿no? Nos estamos yendo, ya los dejamos con Off the Record. Sí, que ya estuvieron diciendo algunos de los anticipos. Gracias, Natalie Diluchente, quien estuvo en la operación técnica en el día de hoy. Gracias, Sarita. La esperamos el próximo sábado o el lunes. El lunes lo volveré a ver lunes, usted en otro programa. El lunes en Calentamiento Radial, en esta otra propuesta de Aubimedia. Aubimedia Producciones. El saludo a los compañeros que acaban de incorporarse al estudio en esta nueva propuesta de Aubimedia Producciones, de lunes a viernes de 9 a 11, Calentamiento Radial, bueno, con la conducción de Sebastián Mangini y Diego Virgolini, la participación, por supuesto, inefable de Sara Rivera y Lisandro Contreras también. Y gracias a usted, Lucas Barrio Nuevo. No hay por qué, no tiene que agradecerme, amigo. Nosotros los dejamos con un partido aburrido entre Inglaterra y Estados Unidos, 1-1 a los 72 minutos, ya, bueno, promediando, y los chicos de Off de Récord estarán con la conclusión final de este cotejo deportivo. Nosotros nos despedimos hasta dentro de 7 días, que pasen un buen fin de semana, mucha mejor semana aún, pórtense mal, pásenla bien, cuídense mucho, chau. Hasta el próximo sábado, para que estén nunca del aire. Ciudad de Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, transmite FM Ciudad. 99.1.